espíritu, a nuestra alma, Señor, y que tú nos edifiques en esta mañana. Abre nuestros oídos, Señor, para estar atentos y pon la disposición en nuestros corazones de obedecer tu palabra. Te pido por Jorge, Señor, gracias por su preparación y te pido también, Señor, que ahora tú lo uses para tu gloria y alabanza en la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. ¿Qué pensaríamos de un náufrago que ha pasado unos meses esperando que un barco pase cerca de la isla en la que ha tenido la ventura de recalar después de que su propio barco se hundiera y consigue hacer señales para que ese barco se acerque? Consigue que lo rescaten y cuando el barco ya da la vuelta y pone rumbo hacia su destino, cuando la persona está completamente segura de que su vida ha dado un giro importante y que se puede sentir salvado, de repente toma una decisión imprevista y se tira por la borda y nada otra vez hacia la isla. Sería complicado de entender, ¿verdad? No ha habido todavía una película que yo sepa que nos narre una historia parecida. El domingo pasado dejamos a los israelitas venidos del cautiverio especialmente a los líderes, a sus sacerdotes, a aquellos que servían de guía para el pueblo, totalmente quebrantados por descubrir que sus vidas estaban poniendo en riesgo los planes de Dios y el futuro de su pueblo. Y dejamos justamente a estos israelitas convencidos de que algo terrible habían hecho, de que un paso atrás importante habían dado, de que después de haber encontrado la salvación de su situación de deportación, después de 70 años esperando una liberación, después de que Dios hubiera movido el corazón de emperadores, de la gente más poderosa de la tierra en aquel instante, justo unos 75, 80 años después de que todo aquello hubiera sucedido, se habían dado cuenta de que ellos mismos habían dado un paso atrás importante. Habían anulado, habían desandado todo aquel camino, toda aquella demostración de poder, de señorío, de amor, de misericordia, de salvación que Dios había tenido con ellos. Y les encontramos al principio del capítulo 10 del libro de Esdras. Que es donde vamos a meditar hoy en todo el capítulo 10 de la palabra de Dios. En el libro de Esdras les encontramos justamente acercándose al momento en el que tienen que tomar decisiones. Mientras Esdras estaba de rodillas frente al templo, reconociendo el pecado del pueblo, una gran cantidad de hombres, mujeres y niños se juntó alrededor de él llorando amargamente. Entonces, Secanías, hijo de Jehiel, que era descendiente de Elam, le dijo a Esdras: nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios al casarnos con mujeres de países que adoran a otros dioses. Pero todavía hay esperanza para nuestro pueblo Israel. Vamos a prometer a nuestro Dios que nos separaremos de todas esas mujeres y sus respectivos hijos. Haremos todo lo que tú y los que respetan el mandamiento de Dios nos indiquen. Obedeceremos la ley de Dios. Verso 4. levántate porque es tu deber hacer esto. Nosotros te apoyaremos. ¡Vamos, anímate! Entonces Esdras se puso de pie, llamó a todos los israelitas, incluyendo a los principales sacerdotes y a sus ayudantes, y les hizo prometer que cumplirían lo que Secanías había propuesto. Y ellos prometieron hacerlo. Después, Esdras salió del templo de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, y se quedó allí esa noche. Estaba tan triste por la desobediencia de los que habían vuelto de Babilonia que no quiso ni comer ni beber. Más tarde, se le ordenó a los habitantes de todo Judá y Jerusalén que los que habían regresado de Babilonia debían reunirse en Jerusalén. Los jefes y los consejeros ordenaron que el que no se presentara dentro de 3 días sería echado del grupo de los que regresaron y se le quitarían todas sus propiedades. Así que, a los 3 días, estaban reunidos en Jerusalén todos los hombres de las tribus de Judá y Benjamín. Era el día 20 del mes de Kislei. Y cuando se encontraban todos sentados en la plaza del templo de Dios, todos temblaban, preocupados por lo que Secanías había propuesto y por la fuerte lluvia que caía sobre ellos. El sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: «Vosotros habéis pecado al casaros con mujeres que adoran a otros dioses, y así habéis aumentado la culpa de vuestro pueblo Israel. Reconoced ahora vuestra maldad delante de nuestro Dios y obedecedle a él. Apartaos de todos aquellos extranjeros que adoran a otros dioses y de las mujeres extranjeras con las que os habéis casado». Toda la gente allí reunida respondió en voz alta: «Está bien, haremos lo que tú nos ordenas, pero llueve mucho y no nos podemos quedar en la calle. Somos muchos los que hemos pecado y este asunto va a demorar más de 2 días. Será mejor que nuestros jefes se queden en Jerusalén y traten este asunto en lugar de nosotros. Después, en una fecha indicada, vendrán los que se hayan casado con mujeres extranjeras acompañados por sus autoridades y jueces. De esta manera se calmará la tremenda ira de nuestro Dios por este pecado». Todos los que habían regresado estaban de acuerdo con esto, menos Jonatán, hijo de Asael, y Jaacías, hijo de Tikvá, apoyados por Mesulam y Sabtai, de la tribu de Leví. Entonces, el sacerdote Esdras escogió a algunos jefes de los grupos familiares y los nombró para investigar cada caso. Comenzaron su tarea el día primero del mes de Tebet y el día primero del mes de Aviv del año siguiente terminaron de examinar los casos de los hombres casados con mujeres extranjeras. Esta es la lista de los que estaban casados con mujeres extranjeras. De los descendientes de Josué, hijo de Josadac, y sus parientes, 4. Ellos prometieron separarse de sus mujeres y presentaron un carnero como ofrenda por el perdón de su pecado. De los descendientes de Imer, 2. De los descendientes de Harim, 5. De los descendientes de Pashur, 6. Lista de los ayudantes de los sacerdotes, 6. Del grupo de los cantores, 1. Lista de los vigilantes de las entradas del templo, 3. Las siguientes personas también se habían casado con mujeres de otros países, 84. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero se separaron de ellas y de sus hijos. Hace poco que escuché una pregunta difícil, de esas que nos hacen a veces a los que se supone que podemos dar consejos, con la Biblia en la mano. ¿Puedo perder la salvación si mantengo una relación de convivencia con mi novia que aún no es creyente? Respuesta fácil, ¿verdad? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo expresas tu arrepentimiento? El quebrantamiento y el arrepentimiento tienen que ver con tomar decisiones y sobre todo tienen que ver con la gravedad de la ofensa que el que se arrepiente se está identificando. A veces nuestro arrepentimiento es casi por contagio. O alguien nos induce. O entendemos que en el ambiente que estamos no podemos nada más que decir, lo siento, me arrepiento, he pecado. Y somos a veces esclavos de nuestras propias trampas, ¿eh? Nos hacemos trampas a nosotros mismos en el solitario. Estos israelitas habían descubierto algo gravísimo. Habían descubierto, como hemos dicho ya, que estaban poniendo en riesgo la última ocasión, la última oportunidad que tenían como pueblo de sobrevivir. Pero habían descubierto también, como hemos leído, que había esperanza, en el versículo 2, ¿verdad? ¡Hay esperanza! Y todos, ¿qué esperanza será? Vamos a tener que dejar a nuestras mujeres. Vaya esperanza, ¿no? Vamos a tener que dejar que marchen nuestros hijos. Menuda esperanza. Menudo remedio. Menuda solución. ¿Cómo habían llegado a estas conclusiones? Nos dicen los capítulos anteriores que el pueblo había reconocido que, como hemos dicho antes, Dios estaba moviendo a grandes emperadores, a grandes reyes. Estaba liberándoles de una manera inequívoca, sin dudas. Era Dios el que estaba haciendo todo eso. Lo hemos estado descubriendo en todo el libro de Esdras, ¿verdad? Y en estos últimos capítulos, en el 7 y en el 8 especialmente, están dedicados a qué? Han terminado el templo y están dedicados a escuchar la palabra. Era la misión de Esdras principal, ¿verdad? Con la que le había enviado Artajerjes. Ve y haz que aquellos israelitas se comporten como verdaderos israelitas. Y además estaban intentando adorar a Dios en ese templo que acababan de terminar. Y pasan tiempo adorando a Dios, sacrificándole animales, buscándole a Él. Y cuando pasa ese tiempo y cuando desgastan y usan su tiempo justamente en escuchar a Dios, tienen esta clara visión del próximo paso. Esta clara visión de la necesidad de arrepentimiento y tomar acciones. Descubren la razón por la que casi llegan a ser aniquilados como nación y desechados para siempre por el Dios viviente, por el Dios que les sacó de Egipto, por el Dios que les dio las promesas de prosperidad y bienestar inacabables. Descubrieron que la causa por la que estuvieron a punto de perder todo eso estaba otra vez infiltrada entre ellos. Nada más llegar del cautiverio, habían comenzado de nuevo a desviarse, a derivar hacia donde no era el camino. También habían descubierto que puede ser que el juicio de Dios recaiga definitivamente sobre ellos. Y lo leemos en el capítulo 9, cuando hacen esa confesión, ¿verdad? Guiados por Esdras. Pero también vemos cómo ellos se dan cuenta que aún están vivos. Que aún después de que han pasado los mismos 80 años, o más años de los que han estado en el cautiverio y de haber sido infieles, nada más llegar de la liberación, aún están vivos y adoran a Dios por eso y por eso dicen, aún hay esperanza. Ellos eran el remanente, eran la esperanza viva de la supervivencia de Israel y no podían conformarse con ese momento. Había que tomar decisiones drásticas, había que tomar decisiones muy fuertes, si es que les importaba algo lo que acababan de descubrir en la presencia de Dios. el precio del arrepentimiento iba a afectar a lo más hondo de sus vidas, iba a afectar a sus familias. ¿Estarían dispuestos? ¿Cómo se lleva a cabo una restauración? ¿Hay algún obrero por aquí, algún restaurador que se dedica a coger casas en media ruina y transformarlas en sitios, lugares, en sitios bonitos, hogares habitables donde poder pasar una familia a tiempo? ¿Por dónde se empieza? Toda restauración empieza con deconstrucción, ¿verdad? Hay cosas que hay que derribar. Hay cosas que no se han hecho bien. Hay cosas que están deterioradas. Hay cosas que están arruinadas. Y hay que empezar por ellas. A Nicodemo Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Al joven rico le dijo Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Anda y ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel hombre se fue muy triste porque tenía muchas cosas, muchas posesiones y le faltaba el arrepentimiento, ¿verdad? A Zaqueo le hizo falta cambiar de vida, ¿verdad? No sé muy bien la relación que tendría Lázaro con Jesús antes de la muerte, pero Lázaro murió y el Señor lo resucitó de los muertos. Hasta ahí podía llegar su poder de restauración. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Él mismo no se consideraba un apóstol pata negra, ¿verdad? Porque decía, estuve persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero Dios le cambió. Y sufrió por ello lo que no está escrito, ¿no? Como se suele decir. Pero él estaba dispuesto a sufrir por aquello. Nadie puede borrar su pasado. Pero todos podemos arrepentirnos y reenfocar nuestra vida hacia nuestro Padre Dios por medio de Jesucristo. Es el único camino, ¿verdad? Así que aquí encontramos que la esperanza que se proponen en el pueblo de Israel es nada menos que tomar decisiones muy importantes que iban a afectar mucho a sus vidas y a sus familias. Ahora, vemos aquí en los versículos 3 al 7, hemos desobedecido, nos hemos unido a mujeres de países que adoran a otros dioses, nos vamos a separar de ellos, seguiremos vuestras instrucciones de Esdras y de aquellos que estaban dándose cuenta y exponiéndolo al pueblo. Esdras, te apoyamos, anímate que esto vamos a sacarlo adelante. Y encontramos a Esdras en el versículo 7 triste. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la rebelión, la consecuencia de la deslealtad hacia Dios, nunca es alegre. Nunca produce felicidad. Lo que produce felicidad es el perdón, es la restauración, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando la casa ya está habitable. Pero mientras tanto, lo que hay es dolor. ¿Qué clase de esperanza supone un divorcio, verdad? ¿Cómo es posible que la solución al pecado sea un divorcio? ¿Recomienda la Biblia solucionar nuestros problemas matrimoniales abandonando y repudiando nuestra familia? Rotundamente no. Estamos ante un caso de supervivencia, ahora vamos a describir qué es lo que había pasado realmente en esas familias, que no nos cuenta directamente el texto. Un caso de supervivencia y de cuestionamiento de la santidad de la única esperanza de Israel, de la única esperanza de salvación para toda la humanidad. Si el pueblo de Israel sucumbía, desaparecía, era aniquilado, la salvación de la humanidad estaba en el aire. El plan de Dios era que de ahí iba a surgir el renuevo. De todos los males que podrían traer los matrimonios mixtos en ese momento, les pareció que el divorcio era el menor de los males. ¿Por qué? ¿Quiénes están en ese terrible pecado de rebelión, de deslealtad? Dice el versículo 11. Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Perdón, dice, me he equivocado de pasaje, dice el versículo 10, cuando estamos retomando un poco la historia, que el pueblo, los sacerdotes, el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: vosotros habéis sido infieles y habéis aumentado la culpa de Israel. Así que esa es la situación. Esa es la situación que ellos tienen delante. No se sabe exactamente cuándo el profeta Malaquías tuvo su ministerio, pero el profeta Malaquías habla justamente de la situación de aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras. Y vamos a ir un momento al capítulo 2 de Malaquías para ver qué es lo que Dios, por boca de Malaquías, les dice a su pueblo de cómo se sentía él acerca de sus concubinas extranjeras. Malaquías 2, verso 11 al 16. Malaquías 2, del 11 al 16. Posiblemente esto es lo que Dios pensaba de aquellos que estaban ahora arrepentidos y dándose cuenta de lo que habían hecho. ¿Lo tenemos? Malaquías 2. Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente? Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué clase de matrimonio tenían estos líderes, jefes y sacerdotes que se están arrepintiendo? Habían despedido a sus mujeres, a las mujeres de su juventud, se habían divorciado de ellas, las habían echado de su casa para ir en pos, para ir detrás de señoritas, de chicas de los pueblos que no adoraban a Dios. Esta era la situación. Esta era la situación real de los líderes y de los sacerdotes de Israel. No es que se tuvieran que divorciar de sus primeras mujeres. No es que tuvieran que deshacer sus propias familias. Es que ya lo habían hecho para ir detrás de las mujeres de los dioses, de los pueblos que adoraban a otros dioses. Esta es la trampa en la que algunos caen cuando ven este pasaje, pensando que en la Biblia se recomienda el divorcio y que hay que divorciarse de cualquiera que no piense, que no crea como tú. No es así. Lo que hay aquí no es un problema matrimonial que se resuelve con el divorcio. Lo que hay aquí es un problema de lealtad a Dios que ha sido completamente quebrantada. ¿Qué clase de matrimonio tenían estos líderes? Pues al parecer se habían divorciado de sus mujeres israelitas y en el mejor de los casos las mantenían en casa. Pero con la humillación constante del concubinato y de las prácticas paganas. Aquí lo que teníamos, lo que tenían era una inmersión en la cultura cananea y el abandono incluso de la propia lengua hebrea. Pocos años después de que pasara esto, que se nos cuenta en Esdras 10, todavía no se habían divorciado muchos de ellos, todavía no se habían separado, no habían despedido a las mujeres, y en el libro de Nehemías cuenta precisamente las consecuencias de no haber hecho eso todavía, ¿no? Y justamente, ahora no nos da tiempo, pero si queréis tomarlo nota y verlo en los grupos de crecimiento, en el capítulo 13 de Nehemías, del 23 al 28, se nos cuenta cómo Nehemías se da cuenta de que los propios hijos de esos matrimonios no sabían ya hablar en hebreo. Adoraban a otros dioses, hablaban otra lengua y estaban realmente, seguían realmente en riesgo de aquello. 8 años o 9 después de que esto sucediera. Así que cuidado con las interpretaciones superficiales, ¿eh? De ahí la tristeza de Esdras. Volvemos a Esdras, que está sin comer y sin cenar y sin hablar con nadie, ¿verdad? Él veía lo que se les venía encima. Él veía que no todos iban a estar de acuerdo en volver otra vez atrás, en restaurar sus relaciones, en dejar atrás las relaciones ilícitas y fuera de la voluntad de Dios. Esdras sabía que podía haber una división importante en el pueblo, como de hecho así se encuentra en uno de los pasajes que hemos leído, ¿no? Pero el mal que les esperaba, si no tomaban esas decisiones, era terrible. Así que en los versos 7 a 9 se ve cómo se empieza a aplicar el compromiso. Se convoca a todo el pueblo del cautiverio y se llama a todo el pueblo, se les convoca severamente en 3 días todos en la plaza de del templo en Jerusalén. El que no venga en 3 días será borrado de las listas de los que volvieron de Babilonia y será desposeído de sus tierras. Ante esto, el pueblo responde puntualmente. Nos dice el texto que en 3 días estaban todos reunidos y que el día 20 del mes noveno estaban todos allí, temblando. ¿Cuántas veces hemos tenido que temblar ante las decisiones que vemos claramente que tenemos que tomar delante del Señor? Por puro arrepentimiento. El retrato tan vívido que tenemos aquí de un pueblo enorme. Habían vuelto, fijaros, hace 80 años que han vuelto casi 50.000 personas de Babilonia. ¿Cuántos serían 80 años después? Dice la palabra que estaban todos allí. Gente temblando. Por 2 cosas, nos dice el texto, en el versículo 9. Por la propuesta de Secanías y por la lluvia. Parece que todo acompañaba. El cielo estaba negro, diluviaba y tenían que enfrentarse a un compromiso muy serio, a la señal del arrepentimiento. Y vemos enseguida cómo el sacerdote Esdras se pone de pie y les dice lo que hemos leído ya, les pide acción. Habéis obrado deslealmente, tenemos que hacer esto. El pueblo accede a obedecer. Sí, Esdras, vamos a hacerlo. Pero necesitamos tiempo. ¿Eh? Esto no es cosa de 2 días, ¿verdad? Tenemos que ir caso por caso, tenemos que investigar la situación de cada persona, de cada familia. No es lo mismo unos que otros, hay mucha casuística. Esdras, vamos a dejar que nuestros jefes, que nuestros líderes familiares hablen entre sí, hablen contigo, hablen con los sacerdotes y vamos a hacer una lista de aquellos casos en los que estamos de verdad dispuestos a tomar esta decisión. Y nos dice el texto que cómo se elabora esa lista, cómo caso por caso, versos 15 a 17, van elaborando esa lista. La inmensa mayoría están de acuerdo, pero también nos dice la palabra que no todos estuvieron de acuerdo y que hubo un grupo que no estaba de acuerdo y que fueron apoyados por sacerdotes también. Así que ahí se generó cierta división. Pero el pueblo sigue adelante con su decisión. Fijaros, posibles variantes sobre lo que podía estar ocurriendo. Un primer matrimonio mixto. Habría casos en los que el esposo se había casado con una mujer israelita y después de despedirla se hubiera casado con otra mujer no israelita que mantuviese su religión pagana. Puede ser que esa mujer también se hubiera convertido al Señor con ese tiempo, porque hay personas que se convierten del testimonio que se les da, ¿verdad? Entonces, dos posibilidades. Otras dos posibilidades, un divorciado y vuelto a casar con una extranjera, pero que mantiene a su esposa antigua. Y va creciendo la familia, ¿verdad? Incluso que esas esposas antiguas, que esas esposas nuevas, unas se puedan convertir y otras no. Otros casados, polígamos, ¿no? Casados con israelitas y concubinas extranjeras. Concubina que mantiene sus dioses, concubina que se convierte al judaísmo y toda clase de interacciones e hijos entre ellos y demás, ¿no? Todo eso había que analizarlo. Todo eso había que ver qué estaba pasando y sabiamente delante de Dios ver qué hacer con cada caso. Y eso es lo que nos está narrando esta segunda parte del pasaje, ¿no? Caso a caso, dice que investigaron el asunto. Y nos da, del 18 al 44, se nos da el resultado de la investigación. En realidad, no eran tantos, podríamos decir, ¿verdad? Pero había ciento y pico personas que estaban decididos. De hecho, no nos dice que fueran todos, sino nos da la lista de todos los que tomaron la decisión, que es diferente. Pero había una serie de personas, más de 100, que estaban decididas a hacer cambios. Dice al final, el versículo 44, todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero se separaron de ellas y de sus hijos. Fijaros, el libro de Esdras comienza con una lista de personas, en el capítulo 2, de gente valiente, motivada, que vuelve, después de la decisión de Darío, que vuelve a tomar su tierra, ¿verdad? Y termina, en el capítulo 10, con una lista de personas que han fracasado y que están arrepentidas y que tienen que tomar decisiones duras. Por estos ciento y pico de los más de 100.000 que podían ser entonces, parece un número muy pequeño, insignificante, menos del 1 por 1.000. Pero posiblemente fueran muchos más los que habían caído en estas infidelidades, ¿no? Que mientras estaba pasando los días se fueron enfriando y solamente algunos de ellos, como vemos aquí, por eso están sus nombres, tomaron las decisiones, ¿no? No dice que fueron todos los que estaban en pecado, sino dice que fueron todos los que tomaron la decisión. La pregunta que había al principio sigue abierta. ¿Qué remedia el divorcio? ¿Es este pasaje un pasaje a favor del divorcio? Es un pasaje a favor del arrepentimiento y de las decisiones valientes. Es un pasaje a favor de la fidelidad a Dios. Es un texto que nos desafía a cada uno de nosotros a que encontremos qué hay en lo más profundo nuestro que aún estamos resistiendo por lo atado que está a nosotros, por lo arraigado que está en nosotros, que aún estamos resistiendo al poder y al señorío de Cristo. La Biblia habla del divorcio, claro que sí, y habla claramente acerca del divorcio. Hemos leído ya un pasaje en Malaquías, ¿verdad? Dios detesta el divorcio. Así que este pasaje no es favorable al divorcio, es un pasaje favorable a ser radicalmente arrepentidos y ser radicalmente fieles al Señor. Es lo primero que encontramos sobre el divorcio, sobre la opinión de Dios acerca del divorcio en Malaquías, ¿verdad? Jesús autorizó aparentemente el divorcio para algunos por causa de adulterio, fornicación. Mateo 5:31 y en el capítulo 19, todavía más largo, parece que habla sobre las excepciones. A la cláusula de excepción. Pero si Dios detesta el divorcio, ¿cuáles son las cláusulas de excepción? ¿Verdad? Es difícil entenderlas. Dice, en muchas traducciones se pone la palabra fornicación o inmoralidad sexual porque el griego del Evangelio de Mateo, al que fue traducido del arameo, en el que fue escrito originalmente, pues pone una palabra griega que está clara, que es porneia, ¿no?, que significa justamente inmoralidad sexual. Bueno, no vamos a entrar mucho porque lleva tiempo, pero incluso el idioma original en el que fueron dichas las palabras de Jesús admite otras traducciones, no solamente adulterio o fornicación, sino también por causa de un matrimonio ilegal, por causa de un matrimonio que no es lícito. Y esto solamente se usaba para matrimonios incestuosos y justamente para aquellos matrimonios que estaban, para aquellos parentescos prohibidos por la ley de Moisés. Así que, por un lado, este pasaje nos habla claramente del precio del arrepentimiento, del precio de la fidelidad a Dios, de las consecuencias de haber entendido el Evangelio, de haber entendido el propósito de Dios para mi vida y las decisiones que a lo mejor tengo que tomar lleguen hasta donde lleguen. Y este pasaje no es un pasaje favorable al divorcio. En la Biblia se nos enseña acerca del divorcio en Mateo 5:32. En las cartas de Pablo se habla justamente de las no causas de separación que admite Dios. Y el propio carácter de Dios es el de restauración. Es el de restauración, también para los matrimonios. La historia del profeta Oseas viene a ilustrar de una manera muy clara que lo que Dios quiere para ti y para mí es restauración y no destrucción. Es que vayamos a ser de su familia, que seamos de su familia y no separarse de nosotros para siempre. Oseas capítulo 1, verso 2 y Oseas 14, 4 al 8. ¿Cómo empieza y cómo termina? Oseas capítulo 1, Dios anima al profeta a que se case con una mujer adúltera, con una prostituta, según otras traducciones, con una mujer, como diríamos hoy, que le va a la marcha. Así era el pueblo de Israel, porque el propósito de Dios al darle a Oseas ese mandato es mostrar cómo él quería restaurar su relación con Israel. Y así es como Dios se revela en cuanto al matrimonio y en cuanto al divorcio. Así empieza el capítulo 1, verso 2 de Oseas, como hemos dicho, y así está terminando. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio. ¿Nos da la impresión de que Dios está desentendiendo de su pueblo? ¿De ti y de mí? ¿Es para él el divorcio una solución? No, ¿verdad? Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverá y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como del vino del Líbano. Dios quiere hacer en nosotros una restauración profunda. Para eso ha empeñado lo mejor que tiene, lo mejor que puede dar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 10, 15 y 16, que nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y su Hijo vino a este mundo y su Hijo enfrentó asuntos que tenían que ver claramente con problemas matrimoniales, con problemas graves de matrimonio. Le dijo a la mujer adúltera, tráeme a tu marido que le voy a dar permiso para que se divorcie de ti. ¿Le dijo eso? Le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. En el capítulo 7 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo, haciendo también un símil con Cristo y con la Iglesia. Versos 2 al 4, escribe lo siguiente. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo, solo, entre comillas, pondríamos nosotros, mientras él vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considerará adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esta ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. ¿Nos parece que hay alguna alternativa? Los corintios escribieron al apóstol Pablo algunas preguntas sobre sus matrimonios. Había en la iglesia personas que se habían convertido al Señor, solamente la esposa, solamente el esposo, y tenían graves problemas de convivencia, justamente por la causa espiritual. También habían escrito acerca de un dirigente de la iglesia que se había arreglado para vivir con su madrastra, parece ser. Y el apóstol Pablo habla concretamente de casos en los que los matrimonios están puestos a prueba y casos en los que los matrimonios tienen que ser definidos claramente y en los que los conflictos matrimoniales tienen que resolverse. Y leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 10 a 16, lo siguiente. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho, son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidáis. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Y al final del capítulo 7, en los versos 39 y 40, dice: la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Es un poco lo que hemos leído antes de Romanos 7. Con tal de que sea, y esto es importante, con tal de que sea en el Señor. Y es aquí donde los israelitas habían fallado. Habían hecho toda clase de combinaciones menos la combinación adecuada. No se habían casado en el Señor. Y además habían despedido a sus mujeres iniciales, a las mujeres de su juventud. Y ese era el gran pecado. Ese era el gran pecado. Ellos no tenían problemas matrimoniales que se resolvieran con los divorcios. Estaban en otro momento de su vida, en otro momento de su historia. ¿Y qué de aquellos de nosotros que confesando ser siervos del Señor, estar bajo su señorío, confesando nuestro pecado, habiéndonos arrepentido y habiéndole pedido perdón y habiendo puesto la sangre de Cristo entre Dios y nosotros para que Él nos acepte, venimos a Él o a los pastores o a los ancianos con preguntas como estas, ¿no? ¿Voy a perder la salvación si sigo viviendo con mi novia? He conocido una chica muy maja, no es creyente, pero bueno, igual se convierte, ¿no? O he conocido a un chico espectacular, buena persona, no tazas, buena familia. Además, me quiere. Puf, qué fuerte, ¿no? Y vamos al pastor. Pastor, mira, es que me gustaría que me diera usted su bendición. ¿Nos podemos casar en la iglesia? ¿Qué te hace pensar que eres salvo? ¿Cómo expresas el arrepentimiento? ¿Qué relación tienes con la palabra de Dios? ¿De dónde piensas que te viene el poder para obedecer al Señor? ¿Qué has descubierto en el tiempo, con el tiempo en el que estás en el Señor? ¿Qué has descubierto que todavía te necesitas abandonar para honrar a tu Padre Celestial? ¿Lo sabes? ¿Has ido descubriendo cosas que aún te cuesta dejar? Yo sí, y estoy en ello. ¿Nos ha desechado Dios por no ser fieles? Como aquellos israelitas se dieron cuenta, llevaban 80 años siendo infieles, pero Dios no les había desechado. Dios les estaba dando más oportunidades a medida que se acercaban a su palabra y a su Dios. Vamos a tener una lectura final en la que encontramos justamente el consuelo y el mensaje y la paz y la dirección que nos hace falta en medio de nuestro proceso de arrepentimiento y santificación al Señor. Estamos en el capítulo 2 del libro, el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vamos a tener esta lectura para terminar. Efesios capítulo 2, verso 1. En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Que Él bendiga su palabra.